Hablamos de Laredo durante los próximos minutos en este espacio de Radio Laredo, en el que invitamos cada semana, cada martes por la tarde, a los portavoces de los grupos políticos municipales. Hoy tenemos con nosotros no solo a la portavoz, sino también a la otra edil del grupo Sí se puede Laredo, que están con nosotros esta tarde y que van a compartir esta media hora hablando de Laredo. Carmen García, la portavoz, está con nosotros. Hola, buenas tardes. Adelia Melero también, como es habitual, le acompaña esta tarde. Buenas tardes, Adelia. Bueno, pues como les decía al principio, hablamos de Laredo con Sí se puede Laredo. Y bueno, pues yo quería comenzar este espacio, Carmen, Adelia, hablando de esa, bueno, pues de esa sentencia de la Fiscalía Superior de Cantabria que ha archivado la denuncia que en su momento presentó esta agrupación. ¿Cuál es vuestra reacción a este asunto? Bueno, pues nuestra reacción ha sido un poco de estupefacción, porque como bien hemos dicho ya en nuestro blog y en las redes sociales, nos ha parecido que un poco la contestación ha sido la Fiscalía, donde vas manzanas traigo. Nosotros denunciamos una situación que se ha producido no en este mandato, sino que fue en el 2011, cuando se dejó de pagar esta deuda, que es una deuda por sentencia judicial, y de repente pues la Fiscalía dice que esta deuda pues que se sigue pagando o que no se ha dejado de pagar porque hay un convenio ahora en el 2018 que está pendiente de resolverse. O sea, ¿dónde vamos? Manzanas traigo. Nosotros lo que dijimos exactamente es que si se había decidido, después de dar muchas vueltas, porque se pagase por sentencia judicial una permuta ilegal que se produjo hace muchos años, que dio lugar a un crédito a favor del Ayuntamiento de Laredo de unos 2 millones de euros, que después de mucho trabajo de mucha gente y de los servicios municipales del Ayuntamiento se llegó al acuerdo con la empresa de que se pagasen 5 plazos, y en el segundo plazo se dejó de pagar y hay informes y providencias de apremio, de embargo, por no cumplir con los plazos establecidos, como se hace en cualquier procedimiento cuando un vecino no paga el IBI, porque aquí se dejó de pagar, hay providencias de apremio y no se efectuó ese embargo y no se ha hecho absolutamente nada para cobrar esa deuda como se había estipulado y como se había pactado. Entonces, por eso no entendemos muy bien la respuesta que ha tenido la Fiscalía de llamar solamente a declarar al alcalde actual y no haber llamado a declarar los alcaldes actuales, que es donde se produjo el hecho, ¿no ahora? Sí. Bueno, un poco lo que dice Carmen. Realmente la Fiscalía, cuando hemos leído la contestación, yo creo que no ha querido o no ha entendido lo que nosotros estábamos denunciando. Porque nosotros no estábamos denunciando un convenio. Ni a ningún alcalde. Cierto, ni a ningún alcalde. Por cierto, es un convenio que está paralizado y que parece ser que no tienen ningún interés en que se resuelva. Nosotros, como decía Carmen, lo que estábamos poniendo en evidencia y lo que queríamos era que analizaran o que estudiaran era por qué no se llevó o se efectuó un embargo preventivo como así marcaban los documentos que nosotros tenemos. No tiene nada que ver con un convenio. Incluso, aunque existiera el convenio, que no existía, ¿eh? O se fuera a hacer ese convenio, que no se iba a hacer, no tiene nada que ver con un embargo preventivo. Tú puedes hacer un embargo preventivo, tú debes hacer, como se hace al resto de los vecinos y vecinas, un embargo preventivo, porque tú tienes un crédito con el ayuntamiento que tienes que pagar. Y luego, bueno, pues ya veremos a ver lo que sucede. Es decir, no va parejo el embargo preventivo con ese convenio que no existe. Además, esto ha sido porque al leer un poco lo que contestaba el alcalde, lo ha centrado en un convenio que él sabe perfectamente que está paralizado y que difícilmente ese convenio va a salir adelante. Es más, nosotros lo paralizamos y hicimos un recurso de reposición que admitió la letrada municipal. Pero no solamente era que el valor, que si no encontraban, que si se habían confundido, que si era mal, sino que es que incluso había una parcela que no formaba parte de esa unidad de ejecución número 5 y difícilmente se podía justificar un acto así. Pero es que además ahora lo que decidió la letrada municipal es elevarlo al gobierno regional. Es que a lo mejor cuando sigamos adelante va a tener que ir también el gobierno regional a ver qué es lo que está pasando aquí. Es decir, no entendemos muy bien qué relación existe entre un convenio que no existe además, porque está paralizado y no va a seguir, está paralizado y no tienen interés, porque no va a seguir adelante. Es como el Plan General de Ordenación Urbana, vamos, que te puedes empeñar, pero sabes que al final no va a salir. Con algo que es un procedimiento que se hace a todos los vecinos y vecinas cuando tienen una deuda, cuando no tienen pagan. Una deuda. Entonces, bueno, pues veremos a ver si a la segunda pues ya entiende o centramos y eso. Porque además el propio alcalde nombra a otros dos alcaldes y sorprende que no haya llamado a los otros alcaldes. Dice la fiscal que efectivamente, como comentabais, que no aprecia indicios de delito, que el crédito, lo señala así, el crédito que el ayuntamiento mantiene frente a Proinasa no ha sido cobrado todavía, pero que no aparenta estar maliciosamente paralizado, en su tramitación, sino que existen actuaciones municipales desarrolladas desde 2011 en adelante y que se dirigen al cobro de la deuda por un sistema de compensación. Una opción aparentemente lícita, dice. Aparentemente. Independientemente. El texto de la fiscalía. Independientemente, bueno, realmente que diga, utilice la palabra apariencia, ¿es o no es? Y si le parece, lo que tiene que llegar a decir es si es o no es. Un fiscal no puede decir aparentemente. ¿Cómo puede decir aparentemente? Una cosa no puede ser aparentemente legal o ilegal. Legal o lo es o no lo es. Pues, luego podemos entrar en valoraciones éticas o no éticas, pero legal o ilegal. Legal es o no lo es. Y además se centra, como hemos dicho, porque lo que toma en consideración es lo que dice el alcalde. Pero sin embargo no ha sabido leer o no ha querido o no ha podido o no ha estimado, pero nosotros seguiremos, es lo que realmente nosotros enunciábamos, que era porque no se hizo el embargo preventivo. No hay ninguna referencia al embargo preventivo. Entonces consideramos que bueno, que o bien no se ha planteado o no lo ha entendido, y entonces bueno, pues ya veremos si la siguiente lo entiende. ¿Cuáles serían las siguientes acciones que podéis acometer, si habéis decidido hacer algo desde ese Sepo de Laredo? Bueno, pues en principio estamos valorando con nuestros servicios jurídicos, la gente que trabaja. Nosotros nos cansamos de repetir que esto es una agrupación de vecinos donde hay muchos perfiles, hay perfiles técnicos, hay perfiles jurídicos, y está valorando qué posibilidades jurídicas tenemos y también si económicamente como agrupación nosotros nos podemos permitir esto, llevarlo a un tribunal, que por desgracia nosotros habíamos utilizado la fiscalía porque entendíamos que era el órgano público que tenía que velar por los intereses generales de todos. Entendemos que esto es un interés general, es una cantidad muy significativa para el Ayuntamiento de Laredo, pendiente de cobrar. Igual no nos hemos sabido explicar lo suficiente para que nos haya entendido la Fiscalía. Entonces, bueno, pues habrá que mirar qué opciones tenemos a nivel otras vías judiciales y también las posibilidades y las vías que tenemos nosotros de poder financiar, pues llevarlo a los tribunales de otras maneras. Pues sí, porque además sí que es cierto, si la siguiente pues podría ser una querella criminal, y entonces nosotros nos tenemos que personar ya, tenemos que tener a abogado, abogada y procurador. Y entonces ya hay que pagarlo. Sí que es cierto que somos una agrupación de vecinos y vecinas que no pagamos ni cuota. Sí que podemos tener lo que nos da el ayuntamiento para nuestro funcionamiento, o si no, directamente también abrir la posibilidad de que vecinos, vecinas que quieran ayudarnos y se quieran personar con nosotros, les daremos la posibilidad de que no sea solamente de Si Se Puede Laredo como agrupación vecinal, sino que hay otros vecinos que tengan interés en apoyarnos y cosas de hacerlo. Dinero. Hacerlo entre todos y todas. El hecho de no ser, vosotros efectivamente lo decidisteis hace pocas semanas, no ser un partido político, supone también que no contáis con, pues digamos, una aportación económica con la que disponen. Ni servicios técnicos jurídicos propios. Nosotros tenemos, pues eso, personas que conocemos, que son abogados, abogadas, y entonces ellos están un poco asesorándonos como por dónde tenemos que ir. Y en la cuestión de dinero, pues eso, está tan triste que la justicia cuesta dinero, y bueno, pues nosotros vamos a mirar y eso, y si no tenemos ningún problema en también, pues sabemos que hay vecinos y vecinas que estarían dispuestos a ayudarnos. Entonces, bueno, pues estamos valorando un poco todo eso. Las opciones. precisamente a los vecinos, a las personas que comparten, bueno, pues sus ideas, su trabajo con Si se puede Laredo, estáis abriendo estos días la confección o la creación de lo que sería el futuro programa electoral de cara a la próxima primavera, al próximo mes de mayo, y lo estáis haciendo pues vía internet o vía reuniones también, vía asambleas, para, digamos, abarcar a toda la gente que quizá no tenga tanta facilidad, decís vosotros mismos en vuestra página web, tanta facilidad de acceder a internet o de ponerse en contacto con vosotros, pero sí que lo puede hacer mediante asambleas. Explicadme un poco cuál es el mecanismo. Eso es. Los dos pilares básicos de Si se puede Laredo como agrupación municipalista es la participación y la transparencia. La transparencia, creo que nadie le puede caber duda de cómo hemos sido de transparentes estos 3 años y medio con todo lo que hemos hecho. Y la participación se basa precisamente en esto. Hemos hecho mucho hincapié en la parte municipal, poner en marcha el reglamento de participación ciudadana. Aunque se ha hecho el reglamento, no nos compete a nosotros ponerlo en marcha. Al que le competa tendrá que hacerlo. Pero sí, nosotros en nuestra pequeña parcela sí que nos gusta dar ejemplo. Porque es lo que decimos siempre. No solamente decir, sino hay que dar ejemplo con lo que se hace. Entonces entendemos que, como hicimos también hace 3 años y medio, el programa electoral que llevábamos, que es el que tenemos, que hemos llevado moción a moción casi todos los meses intentando cumplir ese programa electoral a pesar de estar en la oposición, pues se salió también de la participación ciudadana, de grupos de trabajo con especialistas en todas las áreas, viendo un poco las necesidades que teníamos en este municipio. Y ahora, pues igual, tomando como base el programa electoral que tenemos, es ver en estos 3 años lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado, e incorporar lo que sea necesario para seguir trabajando en la misma línea, pero siempre con los vecinos. No, sí, sin los vecinos. Quizá nosotros no tengamos una estructura tan rígida como tienen los partidos políticos. Somos mucho más abiertos y entonces tenemos muchas formas de participación. No tenemos comités y esas cosas. Entonces hay una que se basa en internet, porque sí que es cierto que hay mucha gente joven que no está en este municipio, pero sí a través de internet puede participar. Después tenemos reuniones todos los martes en nuestra sede, que, bueno, hay unos martes, hay un grupo que somos más o menos permanente, que vamos siempre, pero otras veces van unas personas, otras veces está abierto, otras siempre, variando. Después tenemos las asambleas, esas personas que no tienen ese compromiso de ir todas las semanas, porque, bueno, cada uno tiene su vida, y tenemos las asambleas. Y luego tenemos otra forma también, que nosotros pues vivimos en el pueblo y también conocemos a las personas del pueblo, y cuando tenemos temas importantes, pues de medio ambiente o de asuntos sociales, ¿no? Cualquier tema, yo he puesto estos ejemplos, acudimos directamente a personas que sabemos que saben de esa materia. Entonces tenemos propuestas y queremos escuchar un poco qué les parece. O sea, un poco también de evaluación. ¿Qué os parece a vosotros esto? Entonces tenemos un abanico amplio de cómo se puede participar. Es decir, o bien vienen nosotros encantados de toda la gente que viene, ¿no? Y aquellas personas que, bueno, o porque no tienen tiempo, o porque no están acostumbrados a estas dinámicas de participación, somos nosotros los que vamos directamente, porque sabemos que pueden aportar. Y tenéis preparado una serie de reuniones, de un plan de trabajo, que es como lo definís vosotros, con diferentes reuniones que abarcan temas, pues como decía Delia, como la gestión del propio ayuntamiento, cultura y educación, servicios sociales, urbanismo y vivienda, sí, empleo, sí, y economía y turismo, que es un tema que vais a tratar en torno al 4 de diciembre, y la siguiente semana, ocio, juventud, deporte, patrimonio y medio ambiente. O sea, todos esos temas, sí, se van, digamos, entresacando o tratando diversos temas que pueden interesar, sí, a luego todos ya les los daremos vecinos, forma, ¿no? Hombre, queda todavía tiempo del momento, pero bueno, es mejor tener recogida información, ir viendo cómo lo vamos a plantear. Es recoger todas esas propuestas, sí, en todos esos campos y demás, para luego pues meterlo todo en el programa electoral, pero siempre teniendo la visión de lo que es posible y lo que es imposible, lo que es algo que se puede realizar a corto plazo, a medio plazo y a, sí, largo plazo. porque hay que ser realistas y en un programa electoral lo que no se puede vender es humo. Entonces nosotros queremos, muchas veces como ciudadanos pedimos cosas que a veces o no son competencias municipales, o si son competencias municipales hay que depender de otros organismos y entonces los plazos se alargan. Entonces nosotros ahora ya con la visión que tenemos de haber estado en el ayuntamiento y conocer un poco cómo funciona la administración pública, pues lo que hay que hacer es hacer programas realistas. Porque en el papel lo aguanta todo, pero lo que no se pueden prometer es cosas que no se pueden hacer, y menos a 4 años. Sí, entonces hay que tenerlo claro. Claro, tú puedes plantear un proyecto a largo plazo. Lo que pasa que en lo que tienes que tener muy claro qué ejecución de ese proyecto que va a ser a largo plazo, porque tú al final quieres, dices, bueno, pues yo quiero que la Laredo, nuestro municipio, se oriente hacia acá. Hacia cualquier objetivo, queremos alcanzar cualquier este objetivo. Tú sabes que eso en 4 años, en un mandato, no. Entonces lo que tienes que plantear es exactamente qué es lo que se puede ejecutar en esos 4 años. Las cosas, llevamos muchos años en el que en este municipio estamos aquí como en una bola, en un bucle en el que no se sale, en el que ahora me toca a mí, luego me de al otro, y realmente estamos perdiendo un poco el objetivo hacia dónde queremos ir. Entonces, sí que tenemos que tener un objetivo hacia dónde queremos ir, pero también tienen que ser realistas que hay que dar pasos. Entonces, en un mandato daremos unos pasos y en nosotros daremos otros pasos. Y muchos objetivos o muchos proyectos se necesitará del consenso de todos y de todas. Porque puede que empiece un grupo o un equipo de gobierno o una coalición de gobernando y el testigo se pase a otros. O sea, sean tan consensuados porque realmente buscan el interés general, que es de lo que se trata. Entre esos proyectos que decían nuestras invitadas, que pueden ser macro proyectos que abarquen más de una legislatura o incluso más de dos, pues puede estar, se me ocurre, lo han presentado hace unos poquitos días, el plan turístico. Hablamos con Carmen ayer, con el resto de los portavoces de los grupos también, sobre su opinión, sobre pues la presentación de este plan, y ya nos daban su opinión. Pero también puede ser uno de esos aspectos en los que no se pueda desarrollar solo a 4 años vista, 3 años vista, sino que se necesiten más periodos o más legislaturas, ¿no? No, desde luego, porque un plan estratégico de turismo lo que marca es las líneas de dónde queremos llegar, ¿no? Y lo que hace, pues como ha hecho este plan estratégico de turismo y como otros más que hemos hecho en otros momentos, es decir dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades también, y ver a quién nos queremos dirigir, porque en realidad eso es lo que es un plan estratégico, es decir, con lo que tenemos y con lo que podemos mejorar, a dónde queremos llegar y a quién queremos llegar. Lo que tenemos que tener definido es muy bien qué tipo de turismo queremos en nuestro municipio, si es un turismo de sostenible medioambientalmente, si es un turismo de playa solo, si es un turismo, si se puede, el Laredo lo tiene claro. Queremos un turismo sostenible relacionado con el medio ambiente. Eso lo tenemos clarísimo. El objetivo es clarísimo y es un objetivo a largo plazo. Ahora un turismo sostenible y medio ambiente. O sea, que sea respetuoso con el medio ambiente. Sí. Donde está el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo deportivo, pues todo lo que está relacionado con la salud. Con la salud de la población. Entonces, el buen ocio que se llama, ¿no? Entonces, si tenemos claro el objetivo, lo que tenemos que tener también es claro qué se puede conseguir en los 4 años que se marcan en un mandato municipal. Pero claro, para realizar objetivos tienes que tener personal y recursos. Y yo sigo insistiendo que es imposible trabajar en un municipio turístico como es Laredo sin tener una oficina de turismo técnica municipal. O sea, es imposible que haya todos los departamentos del mundo en un ayuntamiento, de contabilidad, de secretaría, una radio pública, una biblioteca pública, unos servicios de brigada, unos servicios de limpieza, y en un edificio, oye, en un municipio turístico no haya oficina técnica de turismo. O sea, es que a mí me cuesta mucho entenderlo. No sé si al resto de los ciudadanos de Laredo. O sea, es que nadie puede entender. Yo sigo insistiendo que tenemos una oficina de información turística que es del Gobierno de Cantabria y que hacen su labor estupendamente. Yo creo que hay unos profesionales estupendos trabajando ahí. Pero para elaborar todas estas estrategias que son necesarias para poner Laredo en el mapa y hacerlo atractivo con este objetivo de ser turismo sostenible, medio ambiente, cultural, deportivo, pues tiene que haber personas y recursos para hacerlo, y eso no se nos tiene que olvidar, y esto solamente puede hacerse si esto es algo estable, no dependiendo, como ya dije ayer, de los políticos que vengan en cada momento y que metan primero a unos y luego a otros, sino esto tiene que tener una continuidad, y eso es una cosa que tiene que ser por consenso, porque es una cosa que nos va el futuro del pueblo a todos. Yo creo que está trabajando muy bien en Villas Marineras. En Villas Marineras, yo siempre lo pongo como ejemplo, sobre todo en este mandato, es un proyecto que ha tenido sus altibajos, ha estado arriba y abajo, pero en este mandato estamos 6 villas, ¿verdad?, que hemos tenido que volver otra vez un poco a los orígenes para afianzar, donde hay de todos los colores. O sea, tenemos ayuntamientos del Partido Popular, de Foro Asturias, de agrupaciones municipalistas, del PSOE, en el caso de Laredo, que estamos nosotros, que no sé cómo definir esto, que bueno, pues que no estamos en el grupo de gobierno, pero trabajamos también ahí en como delegados trabajando en Villas Marineras, y hemos sido capaces de hacer un plan estratégico a 4 años, que es lo realista, con la gente que está, que cree en el proyecto, y empezar a trabajar ese plan estratégico. Y hoy hemos tenido una reunión dentro de ese plan estratégico para afianzar todo este tema en las 3 comunidades. Hoy tocaba a Cantabria reunirse con la Dirección General de Pesca y la Dirección General de Comercio, y allí hemos estado sentados los 3 ayuntamientos, y del Ayuntamiento de Laredo hemos estado sentados el alcalde, la concejala de Turismo y yo como concejala de Villas Marineras. Eso es trabajar en equipo. Eso es trabajar en equipo, y así es como se debe trabajar todo, buscando el trabajo entre todos y la participación, y es posible. Da igual los colores, es que si el interés es común, se buscan las maneras de llegar a los consensos. Y esa es la forma que estamos diciendo desde que nos hemos sentado aquí en el primer programa, entre todos. Y habéis conseguido confluir eso, diferentes ideas políticas, diferentes proyectos para cada uno de esos municipios que forman parte de Villas Marineras, y sin embargo, bueno, pues el proyecto ahí está. Sí, porque además es que el nuevo turismo hay que pensarlo en clave del propio municipio como Laredo, pero sino en clave también más amplio. Porque está por una parte Villas Marineras, también hay otro proyecto que el otro día estuvimos el viernes, fuimos, si se puede, Laredo, que presentaron el proyecto de un geoparque atlántico que comienza en Trasos Montes en Portugal y termina en Irlanda, y aquí la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria hace una apuesta para hacer formar parte de ese geoparque, que sería el geoparque de la Son, del Miera, de los ríos, por todo el patrimonio que tenemos, y también entrarían las costas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Villas Marineras, cuando hablamos de la comarca de la Son Miera, estamos hablando de potenciar el turismo, pero no de hacernos competencia, sino de ser complementarios. Es decir, cooperar. Hay que cooperar y complementar, de forma que la gente que se acerca a Cantabria, o sea, o al norte de España, lo que venga a Laredo porque tiene una parte que ver y va a estar, y luego va a seguir, pues bueno, pues la comarca que da la Son, pues todos los pueblos de la Son, para ver el patrimonio, para toda la riqueza, todos los valles glaciares. Es decir, son proyectos que suman, que debemos ser municipios complementarios, porque al final ganamos todos. Es decir, lo que no se basa es en la competencia. No hacemos unos competencias frente a otros. Lo que hacemos es complementar. Cooperar. Y sumando se gana más. Entonces, por ahí también va. Luego, por otra parte, el turismo, que nosotros estamos pensando, nuestro grupo, es un turismo del siglo XXI. Los productos turísticos que están apareciendo y que están muy demandados en Europa, tenemos que entrar nosotros ahí, tenemos que entrar a esas redes para atraer. Nosotros aquí no tenemos ni una página de internet, nosotros, es decir, tenemos muchísimos valores. Nosotros lo hemos hablado muchas veces aquí también en la radio, y sin embargo es algo quizá porque la playa nos ha absorbido tanto, que fue un turismo que cumplió su función importante, pero que ahora ha cambiado. Ya igual no hay viene. Que abrir un poco las expectativas. Sí, expectativas, y hay turistas que vienen en invierno aunque llueva. Yo estoy en Galicia hace poco y estaba lloviendo, he ido de turista, porque quería ver una serie de castros y tal, y me da igual que llueva. Entonces hay que quitarse el chip de sí que es la playa atrae y lo tenemos asegurado en por verano. Por supuesto, y es una y de las playas más hermosas. Más hermosas, ¿no? Pero hermosas también para pasear en invierno. Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a buscar esos productos del siglo XXI que hay muy interesantes, no solo en España, sino también en Europa. En cualquier programa de turismo, incluso, no sé, en cualquier programa de televisión, de radio, se empiezan a ver esas confluencias tipo villas marineras, claro, en las que una comarca determinada o varias comarcas son determinadas de una región sumas. Intentan ponerse de acuerdo, claro. Y bueno, pues el vecino que paisano que visita Laredo y que de repente dice, bueno, a mí es que me apasionan las cuevas, pues desde Laredo se le puede enviar a cualquiera de las cuevas que hay en la SON, o que se acerca a la SON precisamente porque le gusta la espeleología, pero de repente dice, otra de mis pasiones es el surf. Claro. Pero bueno, pues mira, en Laredo esa forma de no solo decir, no, Laredo, solamente Laredo, sino Laredo, el resto de los municipios, o el resto de los municipios con Laredo. Porque ¿no? al final son recursos... Cooperar y coordinar. Claro, son recursos que se quedan en el municipio, pero también se quedan en la propia comunidad, y al final lo que estamos haciendo es desarrollar la propia comunidad también. Entonces, que sumar. Y hoy la Dirección General de Turismo ha quedado claro que esa es la es el camino por donde se va desde la Dirección General de Turismo también. Sí, cuando nosotros hemos presentado el Plan Estratégico de Villas Marineras, dice, pues es que somos coincidentes en todo. Entonces, bueno, pues es que ese es el camino de la colaboración y la cooperación. Cuando vosotros le planteáis estas ideas al Ayuntamiento de Laredo, al Gobierno de Laredo, ¿cuál es la reacción, cuál es la respuesta? Bueno, pues es que... En este aspecto turístico. Sí. Vamos a ver. Es que no hay en este ayuntamiento todavía no ha habido un debate serio sobre turismo. El primero que tiene que haber es la necesidad de crear una oficina de turismo municipal, técnica, no de información. Entonces, ese es el primer debate que tenemos que tener. Ni siquiera hemos tenido capacidad y posibilidad de esto. El turismo en Laredo ahora mismo se define por organizar la fiesta de la Batalla de Flores y Carlos V. Ese es el concepto de turismo que tenemos. No tenemos más. Y lo poquito que se está haciendo con el SITEC también. Pero lo poquito porque tampoco hay financiación para ello y se está haciendo pues con el buen trabajo de los trabajadores de una de las trabajadoras del ayuntamiento que está asumiendo trabajos que tampoco son su, pero le gustan y está echando una mano ahí también, ¿no? Entonces, no hay una propuesta seria de nadie para hablar de turismo a estos niveles de plantearnos dónde queremos llevarle el destino, dónde queremos y dónde queremos estar y dónde queremos con quién queremos colaborar y compartir y cooperar. No está claro salvo el tema de Villas Marineras, que es una apuesta desde hace muchos años que existe y bueno, yo creo en ella y por eso nos embarcamos y yo decidí, a pesar de no estar en el equipo de gobierno, echar una mano porque era un tema que conocía y a las pruebas me remito, que es algo que está funcionando muy bien, pues no hay nada más que en cuestión de turismo que se haya puesto en marcha. No hay nada más. No hay salida por ese aspecto. Nosotros estamos abiertos cuando quieran hablar del tema. Cuando tú nos planteas, se lo proponéis al equipo de gobierno. Vamos a ver, el otro día cuando se ha presentado el plan estratégico de turismo, nos hemos enterado nosotros como concejalas después que muchas asociaciones jamás hemos tenido una reunión en la que se debata, porque es el propio concepto que tiene este equipo de gobierno de cómo gobierna. Es decir, ahora, si nosotros hacemos un análisis, decimos que sobre este proyecto, decimos que es un proyecto antiguo, que es un proyecto que ya no sirve, van a decir, no nos dejan hacer. Pero es el procedimiento que sigue este equipo de gobierno para todo. Es decir, no nos dejan hacer, no. Es decir, es que tienes que compartir, sobre todo porque estás gobernando en minoría. Y cuando uno gobierna en minoría, tiene que aprender a compartir y a llegar a acuerdos. Sin embargo, bueno, es la tónica en todos los ámbitos, no solo del turismo, sino de obras, de todo, en el que, como dicen, no nos dejan, no es que no os dejemos. Es que llama, es que estáis gobernando en minoría. porque soy la lista más votada, pero debieran haber aprendido en estos 3 años que cuando no se gobierna con mayorías absolutas, lo que se gobierna es con pactos. Y sorprende que hayan sido incapaces de haber llegado a ningún acuerdo, ningún pacto con nadie, para acuerdos puntuales. Tampoco tiene por qué ser un acuerdo de gobierno estable, que es a lo que se está acostumbrado en este municipio. No, pues hay un proyecto y unos los pueden apoyar y ellos deben tener la cintura democrática suficiente como para llegar a llegar a acuerdos. Claro, tabla rasa, cuando yo tengo mayoría absoluta, eso no se da esas circunstancias. Sí, y además eso que llama la atención, por terminar un poco con este tema, eso que ayer las declaraciones cuando nos preguntasteis a todos sobre el plan estratégico, que la portavoz del PSOE dice que ha hablado muchas veces con nosotros, con la oposición, yo hablo con por si se puede Laredo, lo que ha hablado es de decir de destinar 70.000 euros en el presupuesto a hacer un plan estratégico de Laredo para externalizarlo, y nosotros lo que no estamos de acuerdo es en externalizarlo, es que se cree, o sea, para dinero sí, para turismo sí, pero para que sea una oficina técnica municipal que no dependa de que se haga aquí mismo en Laredo, como eso es. Entonces, Entonces, esa forma de trabajar, pues lo que pone en evidencia lo que nos ha pasado con el tema de los carrocistas. Con el tema de los carrocistas y la batalla de flores. A día de hoy, ha empezado el día 15 de noviembre la inscripción para la batalla de flores de 2019. Ayer tuvimos una comisión en el que uno de los puntos habíamos pedido prácticamente toda la comisión, menos 2 concejales de turismo, que hubiera un punto que hablase de este tema de la batalla de flores, de los carrocistas, con los carrocistas presentes. Porque hay un problema muy grave de ubicación, de ubicación de carrozas. Sí, es un problema, ¿vale?, en el que han coincidido siempre. Entonces van ayer a la comisión, convocan a los carrocistas y resulta que no les dicen dónde van a estar ubicados. O sea, pero de qué, ¿a qué estamos jugando aquí? O sea, ha empezado el plazo y todavía los carrocistas no saben dónde van a poder hacer las carrozas y dónde los van a ubicar. Esperemos que antes del 15 de diciembre lo tengan resuelto, porque si no se van a poder presentar los carrocistas a la batalla de flores. Pues es otro de los temas que seguro que trataremos en las próximas semanas, durante las próximas semanas, antes de ese 15 de diciembre, que es la fecha máxima que tienen los carrocistas para decidir si participan en la batalla el año próximo. Carmen, Adelia, gracias por estar con nosotros desde Si se puede Laredo, hablando de Laredo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.